mi amado y fiel Papa Benedicto. Lo han hecho dimitir. Habla Dios Padre. Pequeña mía. Esto te lo quiero confiar a ti, aunque podría decírselo a un gran sacerdote de mi amadísimo hijo, pero ahora no están para mí, porque andan muy entretenidos con los diabólicos juegos maléficos del poder en el Vaticano y en las demás diócesis. Pequeña mía, tú eres ajena al poder, al prestigio y al conocimiento de bulas y concilios, pero como dulce ovejita vienes a mis amantes brazos en que te arrullas hasta descansar y dormir, a través de mis pequeños os hablo, como siempre lo he hecho, pero ustedes siguen ignorándolos y sin atender. Este tiempo está cerrado. El evento trágico de mi amado y fiel Papa Benedicto es una vergüenza al mundo, porque lo han hecho dimitir. Él, como oveja mansa, a imitación fiel de mi amadísimo Hijo Jesucristo, sacude el polvo de sus pies y se retira del nido de víboras en que se han convertido las antes santas casas de mi Hijo. María Santísima os lo había advertido, pero no quisieron, dejaron de ser evangelios vivos y se colocaron a ser banqueros, soldados y jefes de ejércitos y gobiernos, todo menos evangelios vivos, que es lo que habríais de ser. Por eso, pequeños míos, hoy ya no estaré donde mi espíritu no sea amado y respetado como debe ser formalmente. Andaré entre mis pequeños que son tan sencillos que son capaces de creer en mí, Dios vivo, y no entre los anaqueles y los pasillos del poder. El hombre ha querido, y eso ha decidido, prescindir de mí su amante padre, pues de mí prescindirán y vendrá una época de dolor, caos y confusión. Pequeños míos, ovejas de mi grey, no os desviéis ni a derecha ni a izquierda de lo que el magisterio de mi iglesia os ha enseñado durante milenios, recordad siempre. No soy Dios de mudar de opinión ni de secundar a los hombres. Son estos los que, si han de seguir mi verdad, han de secundarme a mí. Quienes aún dudan de que Dios nos moderniza, os he dejado ver la clara señal manifiesta de mi santa y justa ira a tirar un rayo sobre la misma cúpula de San Pedro, como lo hice, alentado por vuestra hipocresía e iniquidad en ocasiones en que el colmo de vuestra maldad rebasa cualquier medida, lo habéis visto y quiero, pequeños, que tengáis esa imagen muy grabada en vuestras mentes y corazones para que no os confundáis y creáis que soy un Dios barco, un Dios veleta, soy Dios de amor perfecto y de justicia intachable. No me probéis, pequeños, no me probéis porque no hago excepción. El cisma se ha dado y ustedes deberán decidir si vais a cambiar porque si esperáis que yo, Dios de dioses, cambie para vuestro capricho y satisfacción, eso no llegará nunca. Cambiad ahora que hay tiempo, no os involucréis con asuntos que os rebasan completamente. Regresad a ser sencillas ovejas de mi grey y no queráis resaltar entre la multitud. Haceos pequeños, para yo, Dios de dioses, os pueda hacer grandes. No busquéis la grandeza que es lo que el hombre pequeño busca. Manteneos fieles y firmes que aunque las épocas cambien y se sucedan unas a otras y los siglos transcurran, yo soy. Y María del Getsemaní. Miércoles de ceniza 13 de febrero. Año del Señor 2013.